la estrella de la Edad Media. ¿Cómo has caído desde el cielo, brillante estrella, hijo de la aurora? Isaías 14:12. Silvestre II, al sonido de millares de campanas, recibía la corona de pontífice en el año 999. Con el poder que poseía en las manos, planeaba transformar los bastidores de la gran comunidad cristiana, empeñado consigo mismo en liberar gradualmente las conciencias, en la medida en que las inteligencias así lo permitiesen, acompañando el progreso en algunas direcciones, bajo la atenta vigilancia de la Iglesia, y con censuras, cuando fuese necesario. El Papa cultivaba el arte literario y poseía una gran tendencia para la política. Tenía en primer plano los conceptos de Cristo, que lo fascinaban, porque lo hacían sentir aberturas infinitas en la teología, en el modo de comprender lo que el Maestro enseñó a sus discípulos y a la humanidad. Fue preceptor de varios reyes, como el emperador Otto, preparándolo, en las secuencias de las luchas de la Iglesia, para una emergencia. Sabía, y la opresión eso hacía creer, que los mayores enemigos del presente y del futuro de la Iglesia eran los musulmanes. Jerusalén era la Tierra Santa, careciendo de ser protegida y totalmente integrada en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Todavía, el destino no le permitió demorarse mucho con el cetro del poder. Fue en esta época que el mundo espiritual, bajo la dirección de Cristo, se movilizó en la gran preparación, para que la tierra recibiese a uno de sus discípulos, aquel que en la isla de Patmos sellara el Evangelio, escribiendo el último capítulo de la Buena Nueva, el Apocalipsis. Juan Evangelista nacería en la ciudad de Asís, con una gran corte de compañeros, para dar cumplimiento a la voluntad del Señor, por su amor a la humanidad, y se llamaría Francisco, estrella de primera magnitud, al descender de los cielos de Cristo para el mundo terrenal. Era el amor más vivo de Jesús para besar nuevamente el suelo de la tierra. El fenómeno de Asís estremeció, por decirlo así, los conceptos impuestos por los dirigentes del clero romano. Él vendría a revivir el cristianismo primitivo, por el amor que su corazón concentró en milenios de vivencia, como el mayor mensaje a la humanidad. La disciplina a la que se sometía, en el transcurso del tiempo, era la seguridad indispensable para esa enorme tarea de abrir los ojos de los guerreros y sacerdotes, de reyes y emperadores, siendo la esperanza viva y el progreso de la paz. Juan Evangelista se reunió con sus discípulos en el mundo espiritual, en una estancia que acogía muy bien a la pequeña falange de espíritus muy conscientes de los deberes a cumplir, eternizada en los conceptos de Cristo, decidida a acompañar al Maestro donde quiera que fuese, y afinizada con los poderes del amor. Entretanto, la misión encargada a ellos era muy difícil. El testimonio, en ciertos momentos, estremece las condiciones más profundas, por ser la carne frágil, y era necesario que ellos se revistiesen de ella, obedeciendo a las leyes promulgadas desde el principio, por el gran arquitecto del universo. Allí se congregaban almas elegidas para el evento de la luz. El Evangelio ya fue extendido a casi todo el mundo, y, principalmente en el seno de la Iglesia, constituía lectura obligatoria. Los príncipes, los reyes, los emperadores, los hombres de ciencia, los grandes filósofos y parte de la multitud sufriente conocían, unos más, otros menos, las escrituras sagradas. Lo imprescindible en aquel momento era su vivencia. Y aquellos espíritus unidos en torno al Maestro tenían que asumir, con la propia vida, una posición en la faz de la tierra. En el reflejo de la buena nueva de Jesús, el Evangelio sin divisiones, sin pérdida del contenido. Por tanto, se hacía necesario una gran preparación espiritual para el planeado avance de la luz. Ya estaban elegidos los lugares apropiados para los renacimientos de todos ellos, de acuerdo con la técnica espiritual. La resistencia de cada uno, tanto en el área física, como en la espiritual, era relativa a la individualidad, que el tiempo, dirigido por Dios, concedió a cada espíritu. Cuando la sintonía es el móvil de la unión de muchos corazones, el ambiente se purifica, y los que lo viven lo transforman en cielo, por las facultades surgidas en la gama de los sentimientos. De ahí que aquellos viejos compañeros de luchas permanecieron en prolongada concentración, donde no había preocupación que el tiempo pasase. Nada se hace bien hecho sin la preparación anticipada. Sí, en el mundo, los hombres ya conocen esa verdad, reuniendo a maestros en escuelas bien dotadas, para que los alumnos enriquezcan sus conocimientos y se transformen igualmente en maestros, dando continuidad y valorando las ciencias, cuanto más en el mundo de los espíritus. Cualquier cosa, por pequeña que sea, tiene gran importancia. La Tierra es mirada como un curso más o menos largo, donde los profesores son las propias almas, bajo a la interferencia de la ley, filtrada en la mente del Maestro Mayor, nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de la vida en este planeta. Es el Hijo a quien Dios confió la dirección de la casa. La imagen, el trabajo y la voluntad de Jesús habrían de ser el punto central de todas las meditaciones de aquel grupo de paz, cuando fue plantado en el reino de la tierra, para que la simiente de la verdad creciese, en el terreno sublimado de los sentimientos en preparación. Mientras los discípulos de Juan se distraían en conversaciones edificantes en medio de la comunidad, sus ojos buscaban en el infinito. Las estrellas más lejanas era el telescopio interno, accionado por la voluntad y sin la interferencia del mundo exterior, mostrándole las bellezas de la creación. Observaba la atmósfera espiritual de la Tierra y la acompañaba en su giro habitual alrededor del gran astro, como, y ciertamente, en varias danzas incontables, para que el equilibrio fuese la confianza de la vida. Las estrellas en el infinito parecían, como dijo un gran poeta francés, los bailarines del espacio, balanceándose en el ritmo de la vida, pues las leyes no pierden un tilde en todos los movimientos. La secuencia transmuta en armonía, y está vivifica, como si fuera la propia felicidad. El evangelista buscaba a Dios en su cuerpo ciclópico universal, para después sentirlo, en la misma totalidad, en el microcosmos de su mundo íntimo. El espíritu divaga en meditaciones, ganando recursos, cuando él es necesario en la solidez de las grandes luchas. Juan calmaba su fogoso raciocinio que, en poco tiempo, desbastaba constelaciones, se familiarizaba con galaxias enteras y penetraba el universo con la intimidad en su propio ser,